¿La primera vez que fuiste a un concierto o tu primer beso? ¿Recuerdas esa emoción? ¿Y si pudieras volver a sentirla? Vuelve a conducir estrenando el SEAT que quieres con los descuentos exclusivos en toda la gama. Red de concesionarios SEAT de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy es día 11 del mes de junio. Y quiero avanzar en algo que ayer os apunté y que no creo que le interese a mucha gente, pero a mí me fascina. Mirad, casi todas las herramientas que estamos utilizando son herramientas que están en la nube. El ejemplo, Google Docs, el ejemplo, Pixel R. Pero es que si me apuras, hasta la mensajería la estamos usando en la nube. Es decir, cada vez más somos los que metemos WhatsApp vía web o, por supuesto, Telegram. O otra aplicación que no voy a ser yo el que os hable de ella, porque el que me la ha descubierto es el señor Andrés Ramos, que se llama TamTam. Pero para hablaros de TamTam, le paso la pelota al señor Andrés Ramos, que está de vuelta a casa. Estoy hablando con él ahora mismo, voy a mensajes de audio de Telegram y él os va a hablar, porque además él ha sido el que ha descubierto la aplicación. Como siempre, aquí el amigo Andrés va por delante y ya él os hablará de TamTam. Bueno, yo de lo que quiero hablaros es pues de estas aplicaciones que hay en la nube y que ahora mismo pues yo pensaba, iluso de mí, pues que no había equivalencias. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a dos aplicaciones que yo uso mucho para escribir, que son Scrivener, de la cual hemos hablado largo y tendido, y la otra aplicación es Tipora, con Y, Tipora. Tipora es un outliner que es una bendición. O sea, es el Nova más para los escritores wannabes. Es como IA Writer y como... Bueno, yo también os he hablado de Manuscript, que es otra aplicación fabulosa y gratis y libre, de un amigo holandés que ha hecho una especie de clon de Scrivener, pero multiplataforma. Bueno, la cuestión es que eso siguen siendo tecnologías, vamos a llamarlo, obsoletas. ¿Obsoletas por qué? Pues porque, amigos, estamos viendo una serie de movimientos brutales que van en dirección al navegador. Saludos, Manuwire. El navegador lo es todo. El navegador, el teléfono móvil, cualquier ordenador o, ¿por qué no?, el Chromebook, ese dispositivo mágico que parece que no vale para nada, pero que sí que tiene su utilidad. Bueno, pues yo estaba buscando, ayer me planteé, digo, bueno, ¿habrá equivalentes a Scrivener o a Tipora, pero versión web? Ya sabéis que Google Chromebook pues tiene una tienda de aplicaciones que son aplicaciones basadas en el navegador. Hay muchísimas y son muy sencillas, y al fin y al cabo lo que yo estoy buscando es una aplicación de escritura. No estoy pidiendo un editor de vídeo o un yo que sé cosa súper complicada. Estoy interesándome por un sencillo escrito procesador de texto, pero el tipo de procesador de texto que utilizamos los que nos gusta escribir, que nos gusta tener carpetas, documentos, varios archivos a la vista, que puedes tener, por ejemplo, la pantalla dividida en dos y en uno tienes un documento de texto y en otro documento de texto. Que alguno dirá, claro, pues usa Google Docs y divides la pantalla. Sí, podría hacerlo, pero es un apaño. No es lo que yo digo. Yo lo que digo, y si no conocéis Scrivener, echadle un vistazo a Scrivener y veréis a lo que me refiero. Herramientas que te permiten tener un documento de texto, tener anotaciones y tenerlo todo a la vista. Incluso algunas herramientas que permiten algo más allá, como tener fichas de personaje, tener lo que sería la línea de tiempo de una historia con la trama. En fin, cosas muy, muy específicas, y son herramientas específicas de escritura para aquellos que cuando seamos mayores esperamos ser escritorios. Saludos, José Antonio, compañero. José Antonio, tienes que escuchar el próximo podcast de Andrés Ramos, que va a hablar de un cliente de mensajería que se llama TamTam. Y ya os adelanto aquí que TamTam va a ser la próxima revolución. Lo que pasa es que todavía nadie se ha dado cuenta, pero TamTam va a ser, o sea, si os gustó Telegram, TamTam va a hacer que os explote la cabeza. Pero como Andrés Ramos ha sido el que lo ha descubierto, voy a dejar que sea el señor Andrés Ramos el que os hable de ello, porque esto es para echarle de comer aparte. Bueno, vuelvo a mi tema. Herramientas de escritura online. Me puse a buscar y empecé buscando por aplicaciones Android. Tenemos IA Writer, que es una aplicación que en Android es gratuita, pero en Windows es de pago. Y bueno, está muy bien. Es un outliner. Pero hay más. Mira, hay una de ellas que se llama Double Writer. Double Writer. Todos los enlaces, todas las referencias los vais a tener en las notas del podcast y lo vais a tener en vidasenred.com. Así que si me preguntáis, lo tenéis en las notas y en vidasenred.com. Bueno, Double Writer es otro outliner muy profesional, con segmentado por... Puedes escribir una historia y tener segmentada la historia por capítulos, por escenas, tener borradores, tener fichas de personaje. Está muy bien. Además tienes retos de escritura que dices, bueno, pues igual que tiene Scrivener, ¿no? Es decir, me voy a poner el reto de escribir tantas palabras al día o de que esta historia tenga 30.000 palabras, 50.000, 90.000 palabras. Tiene ese tipo de retos. Está muy bien, está muy conseguida y es de pago. La opción mediana son 10 euros al mes si pagas anualmente. O sea, no es barata, no es barata. Está bastante bien. Luego tenemos otra opción que es como Tipora o IA Writer, lo mismo, que se llama Simple Note, Simple Note. Simple Note es como un IA Writer un poquito descafeinado. Bueno, sí, un poquito descafeinado porque le falta una cosa. Tanto Tipora como IA Writer te permite ver el esquema del documento que estás escribiendo. Es decir, si tú escribes un documento que normalmente casi todos estos procesadores de texto detrás hay un Markdown corriendo. Bueno, pues estos documentos tú puedes ponerle títulos, varios títulos, ¿no? Igual que Word permite ponerle títulos a un documento y luego puedes abrir la visualización de esquema del documento que te permite ver las distintas secciones del documento y moverte de una parte a otra del documento. Esto lo tiene Word, lo tienen muchísimos procesadores de texto y lo tiene Tipora y lo tiene IA Writer. Bueno, Simple Note es igual que Tipora o IA Writer, pero le falta eso. Le falta eso. Puedes tener varios documentos de texto, a la izquierda tener los distintos documentos, ir moviéndote y funciona vía web. Tiene una cosa extra que no tienen los demás, Simple Note, que es un historial de versiones. Y eso sí que es muy interesante, un historial de versiones. Pero ha habido dos opciones que son las que me han gustado. Una se llama WaveMaker, wavemaker.cards. Esto es brutal, esto es salvaje, y ya van dos podcasts donde utilizo el adjetivo brutal. WaveMaker es el Scrivener en la nube. Así, tal cual. WaveMaker es el Scrivener en la nube. Es muy potito, muy, muy potito. ¿Qué es WaveMaker? Pues al igual que Scrivener, tú puedes empezar no un documento de texto. Puedes empezar un proyecto. Cuidado, ¿eh? Que esto es importante. Un proyecto. Un proyecto puede ser un artículo de investigación científica, puede ser un relato corto o puede ser una novela. En función del tipo de proyecto que tú escojas, pues te va a salir un proyecto que tiene no solo un espacio para escribir, sino que en la barra izquierda puedes tener tu novela segmentada por escenas, capítulos, finales. Puedes tener database cards, que son fichas, distintas fichas, fichas de personajes, fichas de escenarios. Tienes un planning board que también te permite escribir un resumen de cada capítulo. Esto está muy chulo. Tiene un grid planner que te permite tener todas esas fichas en un escritorio. Imagínate que escribes una novela y en una ficha escribes un resumen de cada capítulo. Y ahora tú coges esas fichas, que son tarjetas de cartulina, y las pones todas boca arriba en tu mesa. Con lo cual, de un vistazo, tú puedes ver todas las fichas con los resúmenes de cada capítulo. Eso está muy bien. Puedes tener mind maps, puedes crear mapas mentales, puedes crear un timeline, una línea de tiempo que te permite escribir todo lo que es la sucesión de eventos de una novela. Puedes escribir en modo challenge, en modo desafío, donde te puedes poner metas de escritura. Puedes exportar a doc, a HTML, a Markdown, a ebook. Puedes exportar el proyecto y esto es increíble. Te sincroniza con Google Docs. Tío, te sincroniza con Google Docs. Está muy bien. Está más que bien. Está sumamente bien. Así que lo tienes vía web y luego también tienes, creo que tienes una aplicación para Android. Wave Maker, como hacedor de olas en inglés. Wave Maker. Es gratis y puedes apoyar, si quieres, al escritor. Y yo le voy a apoyar, aunque al final no lo use. Sincronización con Google Drive, ya lo he dicho, está muy bien. Bueno, pues estaba yo tan contento con mi descubrimiento, todo emocionado. ¡Ostras, lo que he encontrado! Con esto puedo usar el Chromebook para escribir o cualquier navegador. Esto está muy chulo. Se lo paso a Juan Luis Chulilla. Ya sabéis, Juan Luis Chulilla. Si fuera mala persona, sería el malo de James Bond o la némesis de Superman, pero es buena persona, es buena persona. Y le digo, tío, mira lo que he encontrado, una chulada, es como Scrivener. Y me dice, tío, muchas gracias, qué bien. Dice, mira, te voy a recomendar yo a ti otra cosa. Y va, y encima de la mesa, coge una granada de mano y le quita el seguro. Y me suelta un cacho de recomendación alucinante. Vale, el cacho de recomendación alucinante es otro servicio que se llama Notion.so, Notion.so, Notion.so. Muy, muy, muy salvaje. Esto es casi que más versátil aún. Porque si yo con WaveMaker estoy más que satisfecho, o sea, WaveMaker es lo que yo busco, ni más ni menos. Notion.so, a ver cómo lo describo, tiene todo eso y mucho más. Es decir, es casi que es un entorno de trabajo, pero muy profesional. O sea, aquí hay que aprender un poquito. Tiene diario, tiene lista de tareas, tiene una lista de lecturas, de objetivos, un planificador de viajes, un blog post, un cuaderno simple, una agenda diaria, plantillas, exportaciones. Es Google Docs con esteroides, anfetaminas y vitamina C. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Ahora mismo tendría que decidirme entre Wavemark y Simple y Notion.so. Y ambos son muy buenos. Quizá Wavemark sea más específico para lo que es escritura creativa. Mucho más específico. Pero Notion hace que se me quiten las ganas de usar Google Docs. Y la versión gratuita, porque esto es colaborativo, es decir, la versión colaborativa ya es de pago, pero la versión gratuita, que es para usarlo tú, es que está muy bien. Es que es como tener OneNote, que está muy bien OneNote, Evernote, que está muy bien Evernote, aunque se ha puesto ahí, se ve que iban mal de pasta y ya la versión gratuita está un poco raquítica, pero con mucho más. Está muy bien, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a estar usando WaveMaker. Estoy escribiendo un gran relato, que va a ser el relato que abra el segundo libro de Vidas en Red. Se va a llamar El año de la pandemia, con una serie de relatos inspirados en un futuro distópico lleno de pandemias. Ciencia ficción en su más amarga expresión, y ya llevo pues unas 3.000 palabras escritas, no es mucho, pero bueno, irán otros relatos que no tienen que ver con la pandemia. Y bueno, todo esto a mí me motiva a decir, pues mira, el Chromebook le voy encontrando la utilidad para lo que necesito, ¿no? Y me mola mucho. Y bueno, empezaba este podcast hablando de Andrés Ramos, que le pitaban los oídos, y ha aparecido ya por aquí saludando al personal. Por cierto, el canal de Andrés Ramos de Telegram, donde se están coordinando para conseguir un IPTV, Bueno, es alucinante, Andrés, lo que está consiguiendo, aparte de crear comunidad alrededor de él, lo cual está muy guay, porque aquí hay gente que tiene muchas cosas que contar. Hay amigo José Antonio Montañés, ahí está el amigo Ángel, que por cierto está disfrutando de un NAS, y tendré que entrevistarlo, tendré que entrevistarte, Ángel, porque seguro que tu visión de este asunto está muy muy bien, pues, y me interesará escucharla. Pues son gente que tienen cosas que comentar, y bueno, pues mira, alrededor de Andrés pues se ha formado una comunidad de gente interesada en el IPTV con la que podremos hacer fuerza, y Andrés ahí es el experto negociador, es el negociador del FBI, pues es verdad, lo digo así de broma, pero es que es verdad, el tío luego te negocia. Pues estamos negociando un IPTV, y eso está guay, eso está muy bien. Yo ya, el tema de Plex, sinceramente, teniendo plataformas que las tengo pagadas, estoy perfectamente cubierto, ¿no? Y algún torrent para películas en blanco y negro, pero yo ya... Pero el IPTV, pues, puede estar curioso. Bueno, y os decía al principio, estoy comprometiendo a Andrés Ramos sin consultarle, pero me da igual. Andrés, te comprometo. Andrés Ramos ha abierto la caja de los truenos. Y la caja de los truenos se llama TamTam. Nos acaba de descubrir una aplicación que estoy bastante interesado. De hecho, dice Andrés, si voy a la cárcel, tráeme pan y bonos de gigas. Tranquilo, que tú todavía estás volando dentro de los parámetros de aviación civil. Todavía no te ha salido. Sí, porque además os digo una cosa, esto Andrés no lo está haciendo con ánimo de lucro, no es que Andrés esté buscando, no. El tío está haciendo el trabajo de coordinación, pero él ahí no lo está haciendo por ambición personal ni nada más. TamTam va a merecer un especial, así que seguramente tengamos que hablar, ¿eh? Lo mismo tenemos que hablar José Antonio, Andrés y yo, que estáis aquí en el canal, ¿qué os parece? ¿Nos juntamos un día por Skype y hacemos un directo ahí para hablar de TamTam? Y pensándolo, chicos. Pues nada, hasta aquí el podcast de hoy. Os recuerdo dos cosas. Primera, me podéis encontrar en Spreaker. Si instálate la aplicación de Spreaker y podrás seguir no solo los podcasts, sino los directos. Número dos, portátil gaming Flama. Perfecto, impoluto, con garantía. Lenovo Legion, 16 GB de RAM, i7, tarjeta gráfica dedicada, una barbaridad, por 900 euros, amigos, por 900 euros más envío, ¿qué os parece ese maquinón por 900? Pero si a alguno le interesa, el primero que me pregunte, se lo doy por 800, no está mal, ¿eh? 800 euros, ¿eh? Esta es la segunda rebaja, así que si os interesa, preguntadme vidasenred@gmail.com. Un saludo a todos y hasta dentro de muy poquito. Adiós. El ciberpunk vive, la lucha sigue. La primera vez que fuiste a un concierto o tu primer beso, ¿recuerdas esa emoción? ¿Y si pudieras volver a sentirla? Vuelve a conducir estrenando el SEAT que quieres con los descuentos exclusivos en toda la gama. Red de concesionarios SEAT de la Comunidad de Madrid.